Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchame un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Nada me detendrá. La fiesta es nuestra, nada nos detendrá. La fiesta es nuestra, besaré quien quiera y seré quien quiera cuando yo lo quiera. Hay gente bailando en cualquier lugar. Hola, hola, hola, hola, radio oyentes, ¿cómo andan? Bueno, este es otro programa de Mundo Team, como todos los miércoles, del horario de 4 a 17 horas. ¿Cómo le va? Espero que bien, espero que bien. Yo, ¿cómo le va? Y parece que está hablando con la pared. Bueno, estamos acá con mi co-conductora y la voy a presentar. Ella que... ¿No tiene micrófono? ¿Tenés micrófono? Hola. Ajá. ¿No se escucha? Sí, sí. Ah. Bueno, ella que tiene micrófono ahora, tiene micrófono porque le anda. Ella es Steffi Rodríguez. ¿Cómo andas, Steffi? Y bien acá, empezando la radio y... no sé, para hablar alguna cosa. ¿Vos decís que hoy vamos a encontrar una solución a esos problemas que tanto nos afectan? Sí. Ay, y que... bueno, ahora tenemos la consigna, ¿no? Obvio, obvio, obvio, tenemos la consigna. O sea, la consigna la hicimos en base a preguntas. O sea, le vamos a hacer tres preguntas a ustedes que están del otro lado y nos escuchan todos los miércoles. A nuestros radio oyentes. Y también la vamos a pegar en nuestro muro de Facebook. Y la primera pregunta para ustedes, nuestros oyentes, nos pueden contestar a nuestra vía de comunicación también. Es el 15-508-35-35 o al 461-2733. A esas dos vías de comunicación, eso también por el Facebook FM Radio La Charlatana o Mundo Team, obvio, como siempre. Bueno, la primera pregunta para ustedes, que espero que escucharme, si se escucha bien. Bien, vamos con esa. Bueno, la primera pregunta para ustedes es, para ustedes, ¿qué es el VIH o SIDA? ¿Qué es para ustedes esa enfermedad que supuestamente el día de hoy se volvió tan discriminativa para algunos? ¿Qué es el SIDA para ustedes? Cuéntenos a través de nuestro Face, de nuestros modos de comunicación. Vamos con la segunda preguntita para ustedes también. Y dice, ¿por qué usar preservativo a la hora de tener sexo? ¿Por qué será? Para prevenirse. Y sí, hay que prevenir, obvio. Aparte de eso, hay que prevenir también embarazos no deseados. Y cualquier cosa. Cualquier contagio de transmisión sexual, obvio. Como todo preservativo, obvio que se tiene que usar. Bueno, y vamos con la tercera pregunta que dice, ¿sabes cómo prevenir el contagio del VIH-SIDA? Bueno, esas tres preguntas tienen una respuesta que solo vos sabés dármela. Así que agarra tu computadora, venite a conectar al wifi de la NI con la contraseña que no te voy a decir. Re malo. Vení a conectarte al wifi y responde estas tres preguntitas que tenemos el día de hoy en Mundo Team. Bueno, vamos a contarles que hoy vamos a estar hablando de la educación sexual. La educación sexual es todo para nosotros. Voy a darte una idea que el día de hoy no voy a ser tan asqueroso, para no decirlo, pero tengo razón en algo. Hay mucho joven que el día de hoy dice tener su primera vez, cuando en realidad no la tuvo. Vamos al caso que es mentira. También tenemos, también hay veces que dicen tener sexo sin protección. Eso, vos date una idea que vos al tener sexo sin protección, perdón, me confundí, sin protección, puedes haberte contagiado cualquier enfermedad o haber con la chica o chico, así como digan. Espera que estoy tomando un mate. El mate nunca falta. Decía, en lo que transcurrió la hora del hecho, para no decir otra cosa, pudo haber tenido un embarazo, un atraso, la chica o el chico. Bueno, el chico no, porque queda medio raro que un chico quede embarazado. O sea, pero también va por el tema de los espermas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que no voy a decir porque estamos al aire. Bueno, Steffi, ¿vos querés decir algo? No, y mandale un feliz cumpleaños a Lila. Ah, la Lila, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Y el Bomba también, que lo cumpla feliz. Ya. Y un saludo para hoy es cumpleaños de Pato. Patito, vos que nos estás escuchando, si estás del otro lado, feliz cumpleaños. El Bomba también hoy cumpleaños, estás cumpliendo 17 años. Estamos viejos, che. Re mal. No, bueno, estamos viejos cada vez más, ¿viste? Cada vez un año se nos asoma. Y bueno, ahora pasamos ¿vamos con un temita? ¿Con qué temita, Ju? Decime, Katy. Vamos con Rodar de Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee. I earned my stripes. Saludo a Juan, que se nos está escuchando. Benito, ¿Juan? Para la radio. Sí, ¿Juan? El Juan y Loro. Bueno, no sé, invítalo, qué sé yo. Que se venga para la radio, así escuchamos un rato. Y bueno, de ahora, music. ¿Y ahora esa música? No sé, vamos a hablar un poco de lo que está, o sea, lo que teníamos preparado. Vamos a hablar del VIH, eso que supuestamente el día de hoy se volvió tan discriminativo para algunas que otras personas que lo tienen, que a todos nos compete, obvio. Bueno, vamos a hablar un poquito para esto. Me confundí. Iba a poner una cosa que no tenía que poner. Aguantame un segundito. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco de el VIH, que dice hablemos sin miedo. El VIH es un es común que nos genere miedo hablar del VIH-SIDA. ¿Por qué no siempre sabemos qué decir cuando los chicos y chicas nos preguntan sobre ese tema? Sin embargo, es importante que la incomodidad o el temor no nos impida hablar, porque nos dijimos, los y las jóvenes tienen derecho a estar informados sobre las cuestiones que les preocupan. La escuela resuelve algunas dudas, pero las familias también podemos hacerlo. Para ello necesitamos contar con información básica. O sea, esa información básica que no está en un libro, que no está en algo sobre la educación sexual, que directamente podemos hacer un estudio y también, o sea, no estudio de sangre, ni que te quieras sacar sangre, vas a un hospital y decís que te informen sobre qué es el VIH-SIDA, cómo se contagia. También, si querés, te puedes hacer un análisis de control para ver si está activo o no está activo en tu sangre. O sea, todo es para prevenir. O sea, date una idea. Que yo, mira, yo voy a ser claro y certero. Vamos a decir, yo me hago todos los años un estudio de chequeo para ver si tengo el VIH-SIDA activo. Todos los años, desde cada año, o sea, cada 13 o 14 de todos los meses, me hago un análisis de control entero para saber si yo lo tengo activo o no. Esos análisis me van a decir a mí si yo lo tengo activo, si no lo tengo activo, si está inactivo, si está... qué sé yo, activo o no reactivo, o sea, está bueno, pero así ya decir, bueno, prevení esta enfermedad y me quedé con la certeza de que no lo tengo. Bueno, y acá Juli nos va a decir algo, Juli. No, permiso, me meto, Emma, que esto que decías de los análisis está re bueno y es importante decirle a la gente, al que esté escuchando, que estos análisis son de forma gratuita y anónima. Uno puede ir al hospital. Acá también tenemos unos números, es un 0800, que por cualquier duda que tengas o que sepa, que es 0800 33 33 444, y ahí eso es del Ministerio de Salud de la Nación. Pero es importante saber eso, que por cualquier duda que tengas, y como decían ustedes antes, que es un tema que a veces da medio charlarlo o da vergüenza. Obvio. O uno no sabe cómo asesorarse, digamos, a quién preguntarle, es importante saber que todo el asesoramiento en los hospitales públicos es de forma gratuita y que hay veces que el VIH se puede prevenir. Digamos, vos podés tener el virus, pero hay un combo de medicamentos que se les dan a las personas, a veces en caso de abuso, de violación, que normalmente no nadie se protege, obviamente. Ah, no, obvio. Es un cúmulo de medicamentos que se toma durante un mes, que lo que hace es que haya menores probabilidades de que el virus agarre las defensas del cuerpo, porque es un virus que ataca. Por eso está bueno prevenirlo, o sea, tener en cuenta de que hay cura. Eso es lo que está bueno, que... O sea, basado en las pastillas y todo eso, como decís, una droga, tampoco me voy a pastillar toda la vida. Pero date una idea que cada pastilla que tomás es más larga la vida. O sea, es cura, ¿sabés? Sí, es un virus que si se agarra desde el principio se puede curar. Después es como el cáncer, digamos, como ataca el sistema inmunológico, que es el sistema de defensas que tiene cada persona, todavía no se le ha encontrado la cura. Que eso es un garrón y por eso la gente insiste tanto en la prevención, porque es prevenir, usar preservativo y todas las otras formas de prevenir. Por eso está bueno a la hora de consumar el hecho, para no decir esa palabra que no da mal. A la hora de tener sexo, está bueno siempre llevar, aunque sea, una tira. Un preservativo tenés que llevar siempre. En el bolsillo. Vayas en el bolsillo, en la cartera, adentro de la funda del celular, donde sea. Y no solo los hombres. Tiene razón, Juli. No solo los hombres, sino también las mujeres. Las mujeres siempre tienen que llevar ese preservativo en el bolsillo para que... Sí, para que, perdón, me tardé porque la persona fuera. Para prevenir, como siempre, a la hora de tener sexo, todo se puede, pero siempre a prevenir, obvio. Para no tener que cargar después con, qué sé yo, un embarazo, HIV, SIDA, pero sabés que todo eso tiene cura. Bueno, vamos a hablar un poquito más, que acá tenemos. Si me dejas este, sí, gracias. ¿Dónde está Lu? Perdón. Bueno, acá tenemos unas cosas también para decirles a ustedes, a los adolescentes, que el prevenir las enfermedades de transmisión sexual está bueno, porque vos date una idea de que vos día de hoy vas, perdón que lo diga así, que va a quedar muy raro en mí, por lo menos que vas a una de 60. Va a quedar raro. Pero sabe que siempre tenés que llevar un bolsillo, en el bolsillo, perdón, un preservativo. Siempre, siempre y cuando, cada vez que vas a consumar el hecho, a decir que vas a tener sexo o tanto sexo oral, también siempre, siempre, siempre tenés que llevar un preservativo en el bolsillo. Y se me escucha mal, me parece. Bueno, creo que se escucha bien. Bueno, vamos a... Un temita. ¿Qué temita, Juvecino? Esto no es la operadora que le estamos pidiendo de ver las cosas que nos dice. No, es impresionante. Juli, es lo más. Sabela. Vamos con Kevin y Carla. En modo de defensa estoy. No creo más en el amor. Si lo hago, sé que soy. Como un ataque al corazón. Entregaría todo mi amor y a la chica correcta digo no. Puedo conseguir lo que quiera hoy. Si se trata de ti, nada tengo yo. Si fuera alguien más y con el corazón herido, podría jugar todo un partido de basketball. Por ti, soy como una niña que hoy vive suplicando más de ti. Por ti, tus manos hacen el no soltar la nuca. Me hace brillar. Si te acercas y cuando intento ser más natural, parece como si rogara ayuda y ya. No es justo ver tus problemas que quieres ceder. Respiro tu aire, me quema pero se siente tan bien. Por ti, soy como una niña que hoy vive suplicando más de ti. Por ti, tus manos sostener, no soltarla nunca más. Me haces brillar. Todos los sentimientos de él se han acabado. si lo hago sé que soy como un ataque al corazón. Bueno, volvimos a ese temazo musical de Katy Perry, no. Ah, ¿qué decía? ¿Puedes creer que no me escucho? Ahora sí, pensé que no me escuchaba. Bueno, vamos a hacer algo, Peli. Hablemos de lo que tenemos en nuestro programa actual. Dale, aguántame un segundo. ¿Quieres decir algo mientras yo hago esto? No sé. ¿Qué vamos a decir? No sé, decía algo, querés mandar saludos, querés llamar a alguien para que venga la radio. No. Bueno, como quieras. ¿Y qué hablé, Juli? ¿Querés hablar, Juli? ¿De qué? No sé, de cualquier cosa. No, capaz que volver a repetirle a la gente cuáles son las consignas del día de hoy, que ahí ya una persona respondió. Chacos. Que nos puso más preguntas. No nos respondió las preguntas y puso más preguntas aún. Yo las voy a leer, para. Dale. Se llama la chica, no voy a dar datos. Decía, se llama la chica y no voy a dar datos. No entendí por qué dije eso. Se llama Romina Otras. Yo quería agregar un par de preguntas importantes. ¿Es necesario usar preservativos en relaciones o en ambas personas que están infectadas con VIH? ¿Qué significa reinfectarse? ¿El VIH sigue siendo una enfermedad mortal o pasó a ser una enfermedad crónica? Esas son tres preguntas que nos dio esa chica. Después nos volvió a mandar otra pregunta que dice, ¿es lo mismo el VIH que el SIDA? Bueno, eso lo tendremos que averiguar. Está bueno, nos mandó más dudas, quizás no sé si las vamos a poder resolver hoy, pero podemos averiguarlas. El próximo programa estaría bueno. O el próximo programa. Tenemos un spot. Que vamos, pasamos el spotcito ese que tenemos, chiquitito. Que está bueno. Escúchenlo y fíjate que es. Tiene muchas cosas para reflexionar y pensar. Escúchenlo. Estas enfermedades son causadas por una infección y transmitidas por bacterias, virus, hongos, ladillas o parásitos. Muchas personas piensan que la única manera de contagiarse de estas enfermedades es teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, para adquirir varias de ellas, basta con un simple contacto de piel con piel para que la infección se transmita. Existen más o menos 30 enfermedades de transmisión sexual. Entre las más frecuentes se encuentran la clamidia, gonorrea, hepatitis B, sífilis, herpes, virus de papiloma humano, ladillas y virus del VIH. Con los grandes avances logrados hasta nuestro siglo, las enfermedades de transmisión sexual, que ahora también se conocen como infecciones de transmisión sexual, son cada vez más fáciles de curar, por lo que ha disminuido en los jóvenes el temor hacia estas y la responsabilidad sexual. Las estadísticas dicen que uno de cada 5 adolescentes tiene herpes genital, uno de cada 3 tiene el virus del papiloma humano y uno de cada 10 tiene clamidia. Conductas que implican un riesgo de contraer estas enfermedades, como promiscuidad, falta de higiene, ignorancia acerca de las enfermedades de transmisión sexual, consumir alcohol o drogas antes o durante el acto sexual, falta de medidas preventivas. Y bueno. Bueno, ese es el audio que estaba muy bueno. Y acá tenemos un par de datitos. Vamos a contarles sobre los métodos de transmisión sexual. Los métodos que se pueden usar para prevenir, obvio. Bueno, el primer método es el método de transmisión sexual. Si se mantienen relaciones sexuales, sean vaginales, anales, orales, etcétera, sin preservativo. Ahí tienes un método para contagiarte. Si la persona tiene SIDA, ahí tenés el primer método para contagiarte. Vos date una idea de que sin preservativo yo te podrías haber contagiado. Y ese es nuestro primer método, el método de transmisión sexual. El segundo es el de transmisión vía sanguínea. La transmisión vía sanguínea se genera al compartir elementos punzantes o cortantes. como jeringas, agujas, máquinas de afeitar, ponele, qué sé yo, una tijera que corte un dedo. Y a eso, vos, a la persona que tiene sida, le tocas la sangre, y están los dos cortados, le tocas la sangre y automáticamente te contagiaste el sida. Y tenemos la 3, que es transmisión vertical o perinatal a una mujer embarazada que vive con VIH, puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo, el parto o cuando da a luz. Perdón, cuando da a amamantar. ¡Nena! Esta chica me sigue. Por eso es importante tener en cuenta y saber que si la mamá vive con VIH, SIDA, para cuidarlo a ella y a su baby, obvio. Hay que saber antes, o sea, si la mamá está infectada con el VIH o SIDA, como le quieran llamar, estaría bueno saberlo anteriormente mientras ella tenga el bebé dentro de la panza. Y estaría bueno porque los pueden cuidar, les pueden dar tratamientos a él tanto como a ella, tanto como a su bebé. Ayudarlos a que el bebé crezca bueno, sano, fuerte, no tenga problemas tanto de, ay, perdón, tanto de, o sea, qué sé yo, discriminación y estas cosas. Estaría bueno. ¿Vos, Juli, querés decir algo? Sí, capaz que agregar esto que decía el audio del desconocimiento. No, a mí la palabra ignorancia no me gusta porque me parece que nadie es ignorante, pero sí capaz que... Vamos al caso si hay algunos ignorantes, porque date una idea de que todos, por más que le den un preservativo, lo inflan como globo. Claro, bueno. Pero... o juegan y dicen, no, porque a mí no me va a pasar nada, porque yo, qué sé yo. Vos date una idea que el día de hoy todo el mundo se pueda rociar con tan solo una tocada. Claro, pero eso también es importante decir que los métodos de contagio son estos tres que dijeron ustedes recién. Por eso pero que hay veces, hay mucho prejuicio, lo que decían hoy de la discriminación a la gente que tiene SIDA, y es importante decir que uno, por abrazarse con alguien que tiene SIDA, por tomar un mate, por no se contagia, digamos, no es tan alto. No, no, esto se contagia alto. Vía sanguínea, vía sangre, que es eso. También se contagia vía sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, todo lo que sea implicado al sexo. También se contagia, hay muchos métodos también para contagiarse. No me salía, che. Claro, pero bueno, eso, también decir que uno puede convivir, porque quizás ahora no tanto, pero antes yo me acuerdo de mi abuela, no sé, o de mi bisabuela, de que tenían, que es una enfermedad bastante nueva el SIDA, y tenían un montón de prejuicios, como que uno no podía compartir la toalla, no podía tomar un mate, no podía darle la mano a alguien que tenía SIDA, cuando en realidad no es tan así, digamos, uno puede compartir y puede tener una vida totalmente normal teniendo SIDA, igualmente. Y lo importante es eso, es no discriminar e informarse bien. Obvio, eso estaría bueno. También para, no para decírselo a los jóvenes, a todo el mundo estaría bueno para que el día de hoy no ocurra más eso de la discriminación a la persona que tiene esta enfermedad. Porque a alguno no le va a gustar el día de mañana tener un hijo y que el hijo tenga sexo con una persona que tiene ese virus y tenga SIDA, y te vas a querer matar, porque vas a decir, el día de hace como 2 meses atrás yo le dije a fulanito de tal porque tenía SIDA, lo discriminé. No es así, o sea, date una idea que te puede pasar también. Claro, y la mayor discriminación está en la cuestión laboral. Viste que a veces para ciertos trabajos te piden un análisis de sangre, un análisis sí, también, psicológico también. Y es importante que sepan todos que el análisis de VIH en los hospitales es anónimo. Digamos, vos no tenés por qué dar tu nombre, tu apellido, ni te lo tienen que exigir. Porque obvio. Muchas veces pasa que a escondidas, digamos, hacen igual el análisis de VIH y si te da positivo no te toman en el trabajo, lo que no tiene nada que ver, porque uno puede tener SIDA y ser totalmente competente obvio. Para el trabajo. La gente que tiene así también tiene derecho a estudiar, vamos a decir la verdad, porque tengas SIDA no puedes discriminar, no puedes decir, hola loco, no puedes trabajar porque sos un sidoso de mierda, perdón que lo diga así. Pero te da por las bolas decir, bueno, qué sé yo, loco. Yo tengo la enfermedad, pero no soy discapacitado. Porque es verdad. Porque tenga la enfermedad, todos tienen derecho a trabajar, a estudiar, a ir por la calle sin que nadie los discrimine. Tienen muchos derechos, y tenemos muchos derechos nosotros también, pero sepan respetar la vida de uno. Porque ninguno le va a decir el día de mañana si tu hijo tiene SIDA o tiene algún problema como síndrome de Down, perdón que lo diga así. Otras discapacidades tampoco lo van a decir, discapacitado de mierda, vos mogólico, vos estúpido, no le van a decir así. Date una idea que lo van a respetar, así como lo van a respetar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vos también tenés que respetar y tenés que enseñar que el respeto en todo el mundo vale, que vos respetás a la gente que tiene el virus, que tiene el síndrome de Down, que tiene... bueno, esos problemas. ya me estoy enojando ya. Pero no es así, o sea, está bien, qué sé yo, podemos discriminar, pero no seas así tampoco, porque te puede pasar. Bueno, vamos con un temita musical y volvemos y hablamos un poquito más del tema del día de hoy. Vamos con Kevin y Carla. ¿Qué tema? A Southern Ear. A Southern Ear. Oh, por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que te amaría. Por mil años más. Amarte por mil años más. Bueno, volvimos del bloque de temita música de Kesha. Vamos con Kesha. Y bueno, para el próximo programa vamos a hablar de la banda. ¿Qué banda, Emma? No soy una cualquiera. Son 10. Nosotros en el Facebook. En el Facebook. En el Facebook. Hola, ¿qué te pasó? En el Facebook de la radio La Charlatana 98.50. Nos podés buscar así. Nos podés buscar así. Y hemos puesto 10 bandas para que vos votes para hablar el próximo programa. Vamos a la sección, vamos a tener una nueva sección que se va a llamar Bandas de, o sea, historia de vida de banda, que vendría a ser Story of My Life, My Band. Ah, que sea, re inglés, no, nada. Bueno, vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bandas. La primera es One Direction. Bot número 1 pone. La de One Direction. El segundo es Big Time Rush. La tercera es Kevin y Carla. El cuarto es Camila. El quinto es Samo. El sexto es Katy Perry. El séptimo es Jessie Joy. El octavo es Justin Bieber. Y el noveno es Miley Cyrus. Y el 10, la que estábamos escuchando recién, la gran que ya. Nos falta uno, íbamos a poner a Taylor Swift, pero nos quedamos cortos. Vamos a elegir a Unsandal. Ahora lo voy a editar, al comentarito, y para que vosotros puedas decir alguna que otra banda. Ya votaron uno, Valentina Peralta. Para One Direction. One Direction, un voto para One Direction, genia total. Sos de las mías, directora normal. ¡Ah! ¿Qué decía? No, sí, sos de las mías, sos directora. aguante las direcciones felicenses. ¿Cuántas eran? Eran 5 locas. Y bueno, ahora que de qué hablamos. No sé, vamos a hablar que después de este programa viene el pulseada. Segundo programa de la pulseada radio. Los juntos en el TV. La retransmisión. Vamos a estar escuchando de 17 a 19 horas después del Mundo Team, obvio. La publicidad de radio, ese programa de el hogar Padre Cajades. Bueno, ahora vamos con un temita de Taylor Swift. Ese temita es Kevin y Carla, Getting Back Together, querida, por favor. Ese temita, y volvemos y vamos a ver. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Para el próximo vamos programa. Con ese temita. Vamos con Kevin y Carla. Al Come and Get It tengo. Getting Back Together. ¿Cuál? Come and Get It. What hard for Come and Get It. El otro se ponía a hablar en inglés en la radio. ¿Qué les pasaba? Estaban todos locos. Y bueno, vamos con el tema. A ver, pará. Hablamos un cachito, Steffi, por favor. Vení, Agustín. Habla por la radio. Permiso, me meto acá. Ese. Tenemos un problema porque We Are Never. ¿Eso? Ese. Tenemos un problema con el inglés. Porque el Mundo Team pasa música en inglés, que es algo que no sucede muy seguido en la charlatana. Así que, bueno, ahí encontramos el tema de Kevin y Carla, que se llama We Are Never. Así que vamos con el temita y después volvemos. Dale. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. ariesads.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. ariesads.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. ariesads.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to ariesads.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. AresAds.com. To remove all advertising from your Aries downloads, go to AresAds.com. www.aresads.com. Hola, volvimos de ese temazo de Kevin y Carla, Calme Bear Racer. ¿Qué decían los espas? Vamos a contar que dos chicos de, no me acuerdo dónde, nos dijeron que están vendiendo cosas, o sea, cosas que nos pueden servir en estas casas. Y nos dijeron que estaban muy, muy, muy baratos. Estaban muy baratos como para que vosotros, digo, que era muy... para que nosotros podamos acceder a esos precios. Aguantaba precios, cuidado. Para esos precios que están baratos. Bueno, ya tenemos un botito para... One Direction. Para One Direction, para la próxima semana. Pero aguantame un chiquitín, Estefanía. Tenemos un voto solamente para One Direction. Para One Direction, todavía han votado. Tienen tiempo hasta el miércoles que viene a las 3:30 de la tarde. Mucho antes si vemos que hay muchos votos. Capaz que le cerramos la votación mucho antes, mucho después, no sé, hay que ver. Qué sé yo. Nos quedan 10 minutos de programa, vamos a pasar un poquito de música. Nosotros nos vamos despidiendo porque ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar en esa media hora de reflexión, en esa media hora que estuvo buena, en esa media hora que estuvo, se puso con Juli, con Steffi, conmigo, Manuel Muñoz. Me pueden buscar en Facebook como Manuel Muñoz, conductor de la radio. Búsquenos en el Facebook como FM Radio Charlatana o Mundotin 98.50. Punto 5, página oficial. Bueno, nos vamos despidiendo y vamos a pasar ese tema que yo quería. Que estaba en la lista de reproducción, Juli. Estaba en la lista de reproducción. ¿De quién? De Katy Perry, el último. Bueno, vamos con ese tema y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa de Mundotin. Chao. Chao, cheese.